Muy bien, pues es un privilegio para mí estar aquí. Voy a apagar mi teléfono móvil porque el teléfono móvil es fuente de problemas. Bien, ahora ya sí. Es un verdadero privilegio para mí estar aquí y tener esta posibilidad de hablar con estos amigos y amigas del Dharma en diferentes lugares sobre la esencia de la práctica budista, que en realidad es mindfulness. Y mindfulness realmente es lo que le da un sabor especial a las enseñanzas budistas. Y está muy relacionado, íntimamente relacionado, de hecho diríamos que es inseparable de la sabiduría budista. Cuando practicamos la sabiduría budista, estamos practicando mindfulness. Por lo tanto, desde el punto de vista budista, mindfulness es la causa de la sabiduría. Y de nuevo, hablamos de la sabiduría, que es también la causa de mindfulness. Es decir, que estos dos son inseparables. Si practicas mindfulness, alcanzas la sabiduría. Gracias a mindfulness alcanzamos la sabiduría y gracias a la sabiduría alcanzamos mindfulness. Y cuando realizamos, cuando percibimos mindfulness, es cuando podemos realizar y percibir la sabiduría. Pero la sabiduría, por lo menos desde el punto de vista del budismo, es algo que siempre hay que interpretar, porque el objeto de la sabiduría budista es la originación dependiente o la co-originación dependiente, que es algo que siempre necesita una interpretación. Cómo lo entendemos depende de cómo utilizamos mindfulness, y cómo utilizamos mindfulness depende de cómo utilizamos la sabiduría. Y de nuevo, cómo aplicamos la sabiduría depende de cómo utilizamos mindfulness. Y esto es muy importante. Estamos aprendiendo mindfulness, eso significa que estamos aprendiendo sabiduría. Y si aprendemos sabiduría, estamos aprendiendo mindfulness. Y probablemente, como ya sabréis, en el budismo hay otra palabra para sabiduría que sería vipassana. Vipassana, que significa ver a través de la diferenciación correcta. Esto es lo que significa vipassana. También el sinónimo de la sabiduría es samprajñana. Samprajñana, que se puede traducir como awareness, como conciencia. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de awareness, de conciencia, hablamos de vipassana. La sabiduría, como todo lo demás en el budismo, es un proceso. Y este es el sabor particular que tiene el budismo, lo que estamos experimentando. Lo que experimentamos en el cuerpo y en la mente, lo que experimentamos en el mundo, es un proceso. Somos parte de este proceso. Y cómo entendemos este proceso depende de nuestra sabiduría y cómo interpretamos esta experiencia de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro mundo, depende también de cómo entendemos mindfulness. Por lo tanto, la atención plena o mindfulness y la sabiduría siempre vienen juntas. Y en la medida en la que hablamos de sabiduría, tradicionalmente La sabiduría es la esencia del proceso de liberación. Queremos alcanzar la liberación, pero solamente lo podemos alcanzar a través de la sabiduría. Entonces, en función, según el budismo, tenemos tres tipos de sabiduría que tenemos que dominar. La sabiduría de la escucha, la sabiduría de la contemplación sobre lo que hemos oído, y la sabiduría del samadhi, de la meditación. Y estos tres tipos de sabiduría tenemos que adquirirlos. Y sin duda, para adquirirlas tenemos que practicar mindfulness de manera correcta. Cuando practicamos mindfulness de la manera correcta, podemos adquirir estos tres tipos de sabiduría. Y cuando estos tres tipos de sabiduría se funden, entonces podemos alcanzar la liberación. Por lo tanto, para que esto se pueda fusionar, tenemos que practicar mindfulness. Y si no practicamos mindfulness de manera correcta, no se van a unir. Así que por esta razón, en el budismo diferenciamos el mindfulness correcto, Samma Sati, y el mindfulness incorrecto, Mitya Sati. Samma Sati, el mindfulness correcto, es la base para el samadhi correcto, que nos permite la liberación del sufrimiento, de la pena, de las preocupaciones. Y como dice el Satipatthana Sutta, esto es lo que nos permite alcanzar el método correcto, Jnana Adigama, y eso nos permite realizar o alcanzar el Nirvana, Nibbana también. Y todo esto es posible con el uso correcto de mindfulness. Cuando utilizamos mindfulness de manera incorrecta, no vamos a obtener todas estas ventajas. No. Para eso necesitamos el método correcto para poder tener la realización del nirvana. Y por esta razón, antes de entrar en detalle, la comprensión de la sabiduría, la comprensión de la conciencia, la comprensión de Vipassana, la comprensión de mindfulness, como todo lo demás, es un proceso. En el budismo, el significado de estos términos ha ido cambiando en la historia budista. Y muchas veces al final hemos acabado confundidos porque vas a encontrarte con interpretaciones muy diferentes de estos términos que son clave según las diferentes tradiciones. Entonces, los estudiantes de budismo, los estudiantes de mindfulness, pueden llegar a estar confusos porque te vas a encontrar tantas interpretaciones de lo que realmente es el objeto de atención plena y de lo que y de su conexión con la sabiduría. Y por eso tenemos que comenzar primero con con esta explicación de lo que realmente significa mindfulness y por qué esto es tan importante. ¿Por qué mindfulness se ha convertido en el núcleo del yoga budista, en el núcleo de la comprensión budista del mundo, en el núcleo de la filosofía budista? Esta es la revolución del Buda. La revolución del Buda en la historia. We have to get a very clear Tenemos que understanding tener una comprensión muy clara mindfulness cuando and hablamos what de we actually mindfulness, mean. ¿de qué estamos hablando? And we also have to Y take también into our minds tenemos the que tener claro en different mente understandings las of diferentes mindfulness in comprensiones de different mindfulness en traditions diferentes based tradiciones, on different views basándose en el and diferente uso different understanding of o en la comprensión Buddhist diferente wisdom. de la sabiduría Even budista. though the meaning of this Aunque wisdom, the el object of significado, this el objeto wisdom de is la different sabiduría in each tradition. budista It sea el is mismo en todas las dependent tradiciones origination. y es la coorigination dependiente. But how we Pero, understand the ¿cómo dependent entendemos origination, nosotros la which is coorigination actually dependiente? our Ahí, experience, esa es nuestra experiencia. there are great differences. Y ahí hay grandes diferencias. And these differences gave Y estas us, diferencias, so to say, they are the background por así for the decirlo, son como different la schools of base Buddhism, para las diferentes escuelas de all budismo, explaining the different aspects of explicando todos los Dogen diferentes interpretation, aspectos de la which originación is dependiente, the que subject matter es of el tema, all our el objeto experience in the de world. toda nuestra experiencia en el mundo. So, as you may know, Como ya sabréis, the understanding of dependent la origination comprensión de and la also originación the dependiente y understanding of también wisdom and en la comprensión de la understanding sabiduría y la of comprensión mindfulness de has to mindfulness, do esto with tiene que the ver core principle of con los wisdom in Buddhism, principios which is nucleares, con el principio nuclear selflessness. del budismo, que es la falta de un yo, Understanding Buddhism la ausencia is de un yo. understanding Cuando the entendemos el budismo, esto implica también fact entender of selflessness. el hecho Selflessness, de la according ausencia de to un yo, de un Buddhism, ser. is the dharma. Dharma means truth. Y esto significa dharma según el budismo. Y en el And budismo el dharma it is es la truth verdad. in the Esta es world, and it una is verdad en also el the mundo. truth Y también es la verdad in regard to en relación realization of con that la which is beyond the world. realización de aquello que va más allá So del the mundo. selflessness Por lo is tanto, esa our ausencia del yo experience in the es nuestra world. experiencia en el mundo. And it is also Y también the Buddhist method es el método budista for going beyond the world. para ir más allá del mundo. From the particular Buddhist Para point ir of view, del punto de we vista cannot particular, go beyond the world porque desde el punto de vista particular no unless podemos ir más allá del we mundo a understand menos que the entendamos fact of el hecho selflessness. de la ausencia de un yo. Understanding selflessness Entendiendo and esa ausencia, selflessness penetrando en esa ausencia del yo, entendiendo esa is ausencia del yo. understanding our Si lo experience in the entendemos, eso world. significa entender nuestra And experiencia en el the mundo. Buddhist emphasis is Y el by énfasis budista understanding our es experience in the world, we have no que si no way entendemos to nuestra go experiencia en el mundo, no beyond the tenemos world. forma de trascender este This is mundo. the particular taste Y este es el of sabor the Buddhist particular teachings. que tienen las enseñanzas budistas. All Buddhist teachings Todas las enseñanzas budistas have this one taste, tienen este mismo the sabor. taste of Es selflessness. el sabor de que As you no may hay un know in ser, Deep no hay un yo, Buddhism, como probablemente sabréis. late Buddhist sutras in En los Sanskrit últimos speak of sutras, the great self, digamos, but the hablan great self is del yo also a grande, means, ¿no? Del ser con just a skillful mayúscula. means Pero de for nuevo, simplemente understanding es un medio hábil selflessness. para entender que no hay un So, yo, esa ausencia del without yo. selflessness, there Y is en esta no ausencia del Buddhism, yo no hay budismo. and Buddhism means literally the Budismo doctrine literalmente es la and the method doctrina of y el body. método Body del means body, awakening body del or despertar, illumination. de la iluminación. So, if we want to get Si queremos awakening, if we want to get despertar, si queremos illumination, la we have to iluminación, learn how to tenemos que practice aprender cómo the practicar mindfulness correctly. mindfulness de manera correcta. Samadhi. Sammasamadhi. Through the Sammasamadhi, A través del Sammasamadhi, through the Sammasati, practice a the través del mindfulness. To Sammasati, a través practice de the esta mindfulness práctica correctly with wisdom, con sabiduría, as you may know, Tenemos las ocho nobles don't verdades que you comienzan, like to see el noble and óctuple sendero comienza con la eclipse sabiduría, con la right visión correcta, con el pensamiento correcto, discipline y esto nos lleva a la and disciplina right correcta, discipline y la leads disciplina to correcta nos lleva right mindfulness and al right mindfulness, a mindfulness la atención leads plena to right correcta, samadhi que nos lleva al and samadhi right correcto. samadhi Y el samadhi correcto merges on the base of mindfulness trabaja sobre la base concentration de and mindfulness, de la vipassana and concentración, wisdom del into vipassana, de la sabiduría, uniéndolo en uno unless we solo. are able Y a to menos que merge seamos capaces de these fundir, de unir three learnings, estos tres the aprendizajes, learning el of aprendizaje discipline, de la learning samadhi disciplina, el and aprendizaje learning del of wisdom samadhi y el into one aprendizaje de la whole, sabiduría en un todo, we will not a menos que realize hagamos esto, awakening, we no will not podremos llegar al realize despertar, no illumination. podremos llegar a la iluminación. And so, as the Y por eso, Satipatthana Sutta is teaching, we cannot go lo que nos beyond enseña el Satipatthana worries, Sutta es que no we podemos cannot trascender go las beyond preocupaciones, no se suffering puede trascender el and sufrimiento. domanasa and say the unpleasant No podremos superar conditioning. el condicionamiento. We cannot go No podremos beyond ir the world más allá, no podremos we will trascender este have mundo realized the right method, porque the no Nyaya habremos Nidana, realizado, and no we habremos will alcanzado not el be método able to correcto y no realize seremos the capaces tampoco de llegar al nirvana. So, in Por eso, order to merge para poder unir discipline, la disciplina, concentration la and concentración wisdom, y la sabiduría y hacerlo uno, we have to practice para eso tenemos que sati, practicar sati, mindfulness correctly. mindfulness, de la manera correcta. In the Theravada tradition, En la tradición Theravada, the lakshana, the characteristic of la mindfulness, the característica de training is mindfulness se explica apilapana. como Apilapana means the apilapana, que significa non-wobbling, non-shaking of the mind. La mente que no se Non-shaking of agita, mind la means mente que no está especially agitada. not Esto lo que acting significa on básicamente es our attention, nuestra atención because no attention is the agitada, beginning porque la of the atención mental es el process. principio del proceso mental. There is no mental process No hay without proceso attention. mental si no hay atención. Only if the Y attention does not solamente shake, si la atención está estable y no está so agitada, then what is the rasa, what is the ¿cuál es function el rasa? of ¿Cuál es la the función? mindfulness ¿Cuál es la according función to de mindfulness en Pali función tradition? de la tradición The Pali? function, the rasa La of función, el mindfulness is rasa de mindfulness asamosa, es not forgetting. asamosa, el no olvidarte, Very no important to olvidar. Esto es understand. muy importante The entenderlo. sati or smriti Sati o literally smriti means literalmente memory. significa memoria, recordar. It means Significa memory of, as the Asanga la tradition would memoria call, de la tradición, memory of the la memoria instructions we de have las received, instrucciones que hemos recibido. and they may be very different in different Y traditions. pueden ser muy diferentes en función de las tradiciones diferentes. Memory of the Significa el present recuerdo state del estado presente of our body, de nuestro cuerpo, sensations, de nuestras mind sensaciones, de and nuestra mental mente objects, y de nuestros objetos mentales. so we don't forget, therefore, Por eso, the object of no our attention. olvidamos el objeto de nuestra atención. Therefore, our mind does not Por eso, shake, nuestra mente no se agita, become stable, nuestra and mente se vuelve when the estable. mind becomes Y cuando la stable, mente se vuelve estable, we can practice samadhi. podemos And practicar samadhi samadhi. is explained as Y the el samadhi se foremost explica of wisdom. como la causa de la sabiduría. Samahitam chittam yata bhutam pasati. We can only see the content Solamente of our podemos ver el experience, contenido de nuestra which experiencia is Buddhism is non-self. que en el budismo es la ausencia de un yo, correctly, de manera correcta, when we have samadhi, cuando tenemos based on, samadhi, un samadhi que se basa mind that does not shake en esa because its mente que no se attention is very agita, stable. porque su atención es muy estable. If this is the case, Si este es el caso, so the Theravada tradition, Pali tradition la says tradición that the Pali, la tradición manifestation Theravada dice que la of manifestación mindfulness de is mindfulness that the es meditator is que el meditador Arjuna o la meditadora Abhimukhi, he is facing the object, the está, object appears clearly in the mind. tiene claramente el objeto en su mente y See, afronta, the enfrenta mind el is objeto en la protected, mente, very y la mente important. está muy protegida, y esto es muy The importante. manifestation La of manifestación mindfulness de is mindfulness that es our mind que nuestra becomes mente protected. está protegida. If we don't have mindfulness, Si no tenemos mindfulness, our mind will not be protected. nuestra So, mente no va a estar due to protegida. that, we Y will por eso engage in all kinds of nonsense. llevaremos a cabo todo tipo de tonterías. This nonsense Y estas is tonterías called in Buddhism al budismo, ayoniso-manasikara, las cosas the que no tienen sentido, attention to things se which dice que es prestar is atención a not cosas que no related to the true están state of relacionadas things, to con el the estado true state verdadero, of con el estado Dharma, auténtico de las cosas, del Dharma, to the which for Buddhists means que para el the budismo selflessness. es la ausencia de un yo. Selflessness is a true state of La things, ausencia del yo es el true state estado of Dharma. auténtico de las cosas, el And estado Dharma auténtico del Dharma. implies Y el Dharma implica all that is real, that todo means aquello que es real, all that is es dependent decir, origination. todo lo que es originación When we dependiente. penetrate Cuando dependent origination, penetramos en esta we can originación go dependiente, beyond the es cuando world podemos ir because más we allá del are not mundo, holding porque to the false no idea, nos aferramos a esa idea to the falsa, wrong view no nos of aferramos a la the visión existing incorrecta self, the del ser, true del yo existing self. existente, de ese yo Of que course, the existe. self exists. Claro que existe el yo, por supuesto que ese ser No doubt existe. about it. No hay ninguna duda de The eso. self is there. Claro, el ser está It's ahí. there Ese yo only está in ahí, the pero está relative ahí truth. solo en una verdad relativa. All Buddhist school, Todas we las escuelas budistas insist that as insisten far as the en highest que truth is en la concerned, medida que which tiene que leads ver, to en lo que tiene que ver liberation, con la verdad más the elevada, lo self que te lleva a la liberación, is just a ese yo, concept. ese ser es solamente un concepto. And we are deluded Y estamos not engañados, by reality, no por la we realidad, are deluded by our estamos concepts engañados of por reality. nuestro concepto de la realidad. This is especially true of us, Y esto es especialmente verdad so-called developed en lo que beings, llamamos es los developed seres animals, desarrollados, en los animales desarrollados. because we Porque nosotros, o sea, en nosotros, porque are nosotros much more concerned nos about preocupamos mucho our más de, concepts estamos demasiado than all preocupados, the other mucho más preocupados de los animals that conceptos we que know. cualquier otro animal que podamos conocer. And our actions Y nuestras acciones are not so much governed no están by muy instinct gobernadas por as los animals. instintos, como en Our el caso de otros actions are animales. partially Nuestras governed acciones by están concepts. especialmente gobernadas por conceptos. In order Y to para understand this, we have to practice mindfulness. We have to know Poder conocer, how tenemos que we have saber wrong attention, attention cómo, which has no base, not tenemos que yoniso, entender not esa atención rooted in incorrecta, esa reality, atención que no is tiene base ni governing. que no está arraigada en la realidad, cómo esa atención incorrecta está gobernando nuestro When the pensamiento. attention is rooted in Cuando la reality, atención está arraigada en la realidad, so Buddhism due to our mindfulness, what Segundo, happens? ¿qué pasa cuando tenemos la We atención arraigada en la understand realidad? Pasa que entendemos that the inside and outside, all objects of our que lo experience de fuera y lo de dentro, que todos los objetos de nuestra are experiencia process. son un proceso. Whatever is a process is Y impermanent. aquello que es un proceso, todo proceso es Whatever impermanente. is impermanent cannot bring a lasting satisfaction. Y lo que es impermanente nunca puede dar una And satisfacción whatever cannot duradera. bring the Y lo lasting que no puede satisfaction traer una cannot be the satisfacción self. duradera no puede ser el yo, So no this puede estar is ahí. the wisdom Y of esta es mindfulness. la sabiduría de mindfulness. This is the wisdom of Esta es non-self. la sabiduría del no yo, del no ser. According to Abhidharma Kosha, Y en according to función de la the Abhidharma Sanskrit Kosha, en tradition, función de la según la tradición sánscrita, mindfulness mindfulness actually is rooted in está wisdom. arraigado realmente en la When we sabiduría. don't have wisdom, we Cuando no cannot have tenemos sabiduría, mindfulness. no podemos tener mindfulness. This is very important in the Sanskrit tradition. En la Without tradición wisdom, we sánscrita esto cannot es muy practice importante. mindfulness. Sin sabiduría no podemos practicar mindfulness. Because mindfulness is rooted in the Porque wisdom. mindfulness And está the arraigado en la essence sabiduría y la esencia of mindfulness, de mindfulness, the essence of wisdom, la is, esencia de la according to the sabiduría, Satipatthana Sutta, según el Satipatthana Sutta, the dwelling es in the body, habitar, not habitar knowing that en it el is just the cuerpo body, sabiendo que solo es not the un self, cuerpo, no el yo. dwelling Habitar in the sensations, en las knowing sensaciones that these sabiendo are just que esto solo sensations, son not the sensaciones, self, que no es el ser. dwelling in the Habitar mind, en la mente knowing sabiendo that it is just the que mind, solamente not es the una self, mente y no el ser. and dwelling Y in mental habitar objects, en los objetos knowing that mentales, these mental sabiendo que objects este objeto also mental también, are not connected to saber the que no self. está conectado con el ser. So, the practice of the four Así foundations of que la mindfulness práctica de los actually cuatro fundamentos implies de wisdom, mindfulness implica en el budismo the practice la of práctica selflessness. de la ausencia del yo, de la ausencia del ser. Due to this practice, Y con esta práctica, as the Satipatthana Sutta teaches, como nos one enseña el becomes Satipatthana atta-pi, Sutta, uno se convierte One en becomes atta-pi, enthusiastic. uno se vuelve entusiasta. Tapa means literally hot. Tapa That significa means one calor. becomes enthusiastic, one becomes hot about Uno what se one vuelve is doing. entusiasta, muy ardiente en cuanto a lo que uno está haciendo. That means Y esto quiere decir about discipline, about en concentration, cuanto a la about disciplina, wisdom, en one cuanto a la becomes hot concentración about y en cuanto these a la things. sabiduría, uno se vuelve muy ardiente con estos temas. One becomes Uno se convierte sampajano. en Sampajano sampajano, means aware. que significa aware, consciente. If one practices mindfulness, Si uno practica one becomes mindfulness, aware. uno se vuelve consciente. According to the Visuddhimagga tradition, according to the Pali Y en tradition, función de la tradición aware has Visuddhimagga, la the tradición four Pali, aspects. aware, consciente, esta conciencia tiene cuatro The aspect aspectos. of El sapaya, aspecto one, de due to tapaya, mindfulness, one que knows gracias a mindfulness uno what conoce. is skillful Uno and sabe what is lo not que es skillful. hábil y lo que no es hábil. Unless we are mindful, we don't know what A is menos que skillful seamos and what is not conscientes, skillful. no So sabemos lo we que es do hábil y lo que no es hábil. think Así que we move our body unskillfully, Hacemos cosas, we movemos speak nuestro cuerpo de manera unskillfully, poco hábil, hablamos we poco think hábilmente, unskillfully, and pensamos so sin we habilidad harm ourselves y and nos dañamos a also nosotros mismos harm y and harm también others dañamos a los demás because we act unskillfully. porque actuamos sin medios hábiles. We act without upaya. Actuamos sin upaya. We sa'atika sampajanya. Sa'atika means that we don't benefit. Esto quiere decir que no When beneficiamos, we act unskillfully, que we cuando don't actuamos benefit sin medios ourselves hábiles, and we no nos cannot benefit beneficiamos a nosotros others mismos y tampoco podemos beneficiar a because we are otros not mindful. porque no somos conscientes. Then the other aspect of mindfulness, Y el otro here aspecto it de comes mindfulness, apilapana, our apilapana, mind, unless we are mindful, es que a will menos not que be seamos concentrated conscientes, on the object of our no attention. podremos concentrarnos en el objeto de nuestra So atención. it will become clouded, Y entonces todo estará oculto, shaky, cubierto, agitado, unstable. inestable. Unstable mind in yoga, Una mente no matter if a inestable Buddhist en el or yoga, Hindu or y da igual Jain, si es is budista o because of jainista all o hindú, una mente agitada the defilements of the es mind. la causa de todos los oscurecimientos de la But mente. the mind can also be stable and cause a lot of Pero la nonsense. mente estable también puede causar A mucho powerful mind can sinsentido. cause a lot Una of mente nonsense. muy poderosa puede Why? causar Because it mucho is not caos. using ¿Por qué? right Porque no está mindfulness, it is utilizando el using mindfulness wrong correcto, está mindfulness. utilizando el mindfulness incorrecto. Usually those people who did in history Por lot of ejemplo, hay personas a lo largo de la misery, historia que caused a han lot of suffering. generado They mucho had a powerful sufrimiento mind. y que tenían una mente muy poderosa. But Pero they did not use it for no la their utilizaron benefit and for para the su benefit in beneficio others. ni para They used beneficiar it a to otros. harm La themselves utilizaron and to para harm dañarse a others ellos mismos y because para of dañar a otros, unskillful means porque no tenían medios hábiles and because y porque their concentration cannot su last. concentración no The puede durar. concentration can La only, concentración right concentration can only correcta last solo puede durar y when it is mantenerse based on cuando está right basada mindfulness. en un mindfulness If we correcto. don't have Si right no tenemos mindfulness, our mindfulness correcto, concentration nuestra will concentración disappear. Even if we have desaparecerá, very incluso powerful aunque mind, tengamos una mente muy in poderosa. India, they believe En even that India the creen Rajasthan que, incluso en el Rajasthan, desert creen que, is a product dicen of que el angry desierto mind, es el the rishis, resultado de la the mente seer, enfadada de so los powerful the rishis, mind de los can be. visionarios. Así de poderosa puede ser la But mente. to not to benefit others, but to harm Y no others solamente by no beneficia a otros, sino que the puede dañar anger, a otros con la ira, con el hate. enfado, con el odio. The anger, hate is the Odio. darkest side of the mind. Realmente el odio, la ira es el lado más oscuro de la mente. Just like love is Igual que the la risa brightest side of the es el mind. lado So más brillante de la mente. Hay some algunos Chinese eruditos Buddhism en el budismo consider chino, por metta, ejemplo, que consideran love, que to la be part risa of es mindfulness, parte de inseparable mindfulness, from que es mindfulness. inseparable de mindfulness. We cannot practice mindfulness No podemos unless we practicar metta. mindfulness a menos que tengamos metta. Of course, this is Y claro, can be object to objections and it is not esto podría ser objeto accepted by de all objeciones y a lo yogis and mejor no scholars todos los yoguis y because todos it los has eruditos lo podrían said very aceptar, pero clearly en cualquier caso demuestra muy claramente that the right mindfulness que el mindfulness correcto does not allow no the permite, greatest defilements, no the greatest permite harm we esos can impose oscurecimientos to tan ourselves, grandes y esos others, daños tan grandes that que is podemos the imponernos a nosotros y a harm los demás, of hate, que es el daño, el anger. perjuicio del odio, de la ira. If mindfulness is right, such Si a mindfulness es state correcto, cannot ese last, estado no puede immediately will durar, disappear. inmediatamente va a desaparecer. In the Sanskrit tradition, En la tradición sánscrita, in Abhidharma Kosha en and el Abhidharma also in Kosha other treatises in y también en later otros Buddhism, tratados, en in un Yoga budismo más Chara, posterior, you en el Yoga find Chara, vamos a three encontrar types of tres mindfulness. tipos de mindfulness. This is also quite important. Y esto es muy importante. There is a Svabhava Smriti, Tenemos Svabhava Smriti. the mindfulness as self nature. Que es Mindfulness as el self mindfulness nature is de la awareness. naturaleza propia, que es la conciencia. So that's it's the close connection with mindfulness and awareness. Y esta es So la when we conexión have más cercana de mindfulness y de mindfulness, awareness, de conciencia. we have Cuando base for tenemos awareness. mindfulness, When we tenemos have la base para la awareness, we conciencia. know Y cuando tenemos, cuando what somos is useful, conscientes, we sabemos lo que know es útil, what is sabemos skillful, lo we que es know hábil, how precious is concentrated sabemos lo mind and preciosa que es la mente we don't let concentrada, it lo valiosa que disturb. es y por lo tanto no permitimos que esté And dispersa. we know Y selflessness. conocemos la ausencia de un yo. We know Conocemos whatever we experience que sea lo que is estemos impermanent, experimentando es whatever is impermanente y impermanence que lo que es impermanente cannot last, no puede durar therefore it cannot give lasting happiness. y por lo tanto no nos puede dar felicidad And duradera whatever cannot give y que lasting lo que no nos happiness puede dar cannot, felicidad duradera, however we try, por mucho que lo cannot intentemos, be no identified with puede the true ser self. identificado con el ser, con el yo auténtico. This is same for all Buddhist traditions, no Y esto matter es lo how we mismo para interpret. cualquier tradición budista, independientemente de cómo Now, la then we interpretemos. have samsarga smriti. We have Luego tenemos mindfulness in terms of relation mindfulness to other entities. en relación con nuestra relación con The otras mind entidades. La never mente arises nunca as surge such. como tal. That means as that which differentiates Es decir, como aquello que phenomena. diferencia los fenómenos. When it is without attention, Cuando no hay manasikara. atención, cuando no hay Manasikara atención, literally means making manasikara object in the mind. significa hacer un We objeto en la translate it mente. Se as traduciría así. attention, but literally it means making Nosotros lo object in traducimos the como mind. atención, pero When we realmente make significa hacer un object objeto en la in the mente. mind, the Cuando mind will hacemos un move. objeto en la mente se va a mover. It is not the nature of the mind as self to move. It will move La when we naturaleza pay de la mente por attention, sí when misma we no es make moverse. La mente se mueve cuando object prestamos in the atención, mind. cuando hacemos When un we make objeto en la object in the mente. Y cuando mind, hacemos un objeto en la mente, we perceive sanya. percibimos saña. The perception, when we already perceive, it is connected to our Cuando memory. percibimos, esto ya está conectado con nuestra memoria. Because generally what we Porque perceive, por lo general, people, lo que percibimos, objects, es decir, houses, personas, cars, objetos, tables, and casas, so on, coches, mesas, todo esto, trees, forests, árboles, bosque, we, so to say, already perceive our concepts of it, and por our decirlo concepts de are alguna our manera, memory. nosotros estamos percibiendo nuestro concepto de eso, es This decir, is nuestro already what recuerdo. the old Socrates, Esto es lo que nos decía Sócrates Platón have y Platón también, taught. lo que Thinking is a enseñaban, memory. que cuando pensamos, pensar es un recuerdo We take it for granted y que that lo what we damos por think hecho. Damos por hecho que lo que pensamos is what es everybody else lo que perceives todo and el feels, mundo, el resto but del mundo percibe y it's siente, pero illusion. esto es una ilusión. We perceive and we feel in a different way Nosotros according percibimos y to our sentimos de manera memory of diferente our past en función de experience. nuestro recuerdo de las experiencias pasadas. Very important to understand. Es muy importante entender esto. And who is aware of it? ¿Y Mindfulness quién is es aware of it. consciente de ello? Mindfulness es consciente de ello. So then there is when there is perception, you Cuando hay cannot have percepción, perception without the reception no of the puedes object. tener percepción Reception of sin the object recepción del means objeto. Recepción del objeto significa Vedana. Vedana. Vedana, we translate as feeling. Vedana se traduce como sensación. So we translate in different ways. Y de maneras diferentes. But Vedana basically means Pero the básicamente reception of Vedana lo the que significa es la object recepción del objeto, as pleasant, unpleasant, como neither placentero, pleasant nor unpleasant, desagradable o ni because placentero we ni take the desagradable, picture of the object. porque tomamos If la we don't imagen take the del picture objeto. of the Si object, no tomamos we la will not imagen del receive the objeto, object. no recibiríamos ese objeto. Who knows it? ¿Quién lo conoce? Mindfulness knows it. Mindfulness lo conoce. Who else? ¿Quién más? When we have perception, when we Cuando have picture of tenemos the object in the percepción, cuando mind, tenemos la imagen del objeto en when la we mente, receive cuando that object in the recibimos mind, ese objeto en then la mente, we relate to entonces it. nos relacionamos con él. Relate, we relate to it because we have Y nos willpower, relacionamos con él porque chetana. tenemos voluntad. And chetana never comes Chetana. by itself, it comes with Y Chetana nunca viene por sí causes and misma, mental factors which viene con form todo the el mind. resto de factores mentales que le dan, que forman la mente. And then, when these conditions are Y there, cuando we estas condiciones differentiate. están ahí, diferenciamos. Differentiation is called vijnana, Diferenciar knowing se llama by viñana, es decir, differentiation. conocer a través de Just la like diferenciación. vipassana Igual que is vipassana seeing significa by differentiation. ver a través de la diferenciación. Mind means La mente, knowing by differentiation. cuando hablamos de eso, hablamos de conocer a través de la diferenciación. According to Buddhism, darshana, Y en seeing, función del budismo, y según el budismo, darshana, ver, according to truth, según lo que jnana, sería la verdad, means eso significa knowledge. conocimiento. We have knowledge when we see Tenemos conocimiento by correct di cuando differentiation, vemos a vipassana. través de la diferenciación correcta, vipassana. And we can only have vipassana, Y solo podemos which tener is a synonym of vipassana, awareness, que es un sinónimo de synonym of wisdom, conciencia, de when we have sabiduría, solo podemos correct tenerla mindfulness. cuando If we tenemos don't have mindfulness correct adecuado. Y si mindfulness, no we tenemos cannot have mindfulness vipassana. adecuado, no podemos tener vipassana. We cannot have seeing by correct differentiation. No podemos Such a ver a thing. través de la diferenciación correcta. Algo así sería imposible. So this is a special Así taste que este es of el sabor the especial Buddha's que teachings. tiene las enseñanzas del Buda. This is same in all Buddhist traditions. This is a base for Y esto es understanding lo mismo en Buddhism. todas las tradiciones budistas. Es la base para entender el budismo. And in order to get this base very Y para clearly, tener it's esta very base claramente, advantageous to es muy study the ventajoso Satipatthana Sutta. estudiar el Satipatthana Sutta. Satipatthana Sutta is not much studied Satipatthana Sutta no ha sido demasiado in estudiado. what in China we usually call Northern Buddhism in order Lo que en to China extract solemos llamar by el budismo Easterns del norte, Hinayana, the para lower Mahayana and Mahayana, no and tener el obstáculo, no quedarnos the atascados en estos términos abstracting del means Mahayana, del gran abstracting. vehículo y It del does not pequeño mean the vehículo, porque monk eso es quedarnos who is atascados en los wearing nombres. Indian clothes he Sería como decir que el que no follows viste the small como vehicle en ropa who india y sigue wears el pequeño crosses and vehículo y Chinese el otro clothes he utiliza las ropas follows the great tibetanas o las hunter. ropas chinas y entonces sigue en el gran vehículo. There is no such No differentiation. existe realmente esa I this diferenciación. Buddha never taught Y yo such estoy distinctions. seguro de que el Buda nunca enseñó ese tipo de diferenciación, estoy convencido. Our understanding Nuestra comprensión, nuestro depends entendimiento on depende how we de use cómo our mindfulness and how utilizamos we use nuestro mindfulness, nuestra our atención plena awareness. y de cómo utilizamos nuestra conciencia. And in the Buddhist doctrine, and this Y is en the la doctrina contribution budista, of Buddhism y esta es la to contribución del the budismo Indian thought, al pensamiento Indian indio, philosophy, a la Indian filosofía yoga india, practice, a la práctica and india del the yoga, way to the world y también en is cierto sentido the al mundo, la peace, contribución es que right mindfulness, este mindfulness correcto, right samadhi, este samadhi the correcto, right view and esta right visión thinking, correcta y este they have to pensamiento be correcto, based se in tienen que estar the basado experience of en la selflessness. experiencia de la ausencia del ser, del yo. This is what the Buddha has taught. Y esto es lo que ha enseñado The el Buda. selflessness is dharmata. It Y is a la state ausencia of del yo es things dharmata, es el estado de las everywhere. cosas tal y como son en realidad. But the state of things as they really Pero el are, estado de las cosas tal y como son en we realidad can interpret in a very se puede different way. interpretar de una manera muy diferente. In the Pali Buddhism En el and in budismo the Pali early Sanskrit scriptures, y en las escrituras sánscritas the antiguas, wisdom, la the only sabiduría, wisdom that la is única really sabiduría que analyzed is the realmente se analiza analytical wisdom, es la sabiduría analítica. differentiating wisdom, La the sabiduría wisdom de la of correct diferenciación, la differentiation. sabiduría de la diferenciación correcta. This wisdom of Y correct esta differentiation sabiduría is de la also diferenciación called Dharma correcta se Pravichaya. llama Dharma Pravichaya. Vasubandhu says in Y Abhidharma Vasubandhu Kosha, dice en el Abhidharma Dharma Kosha, Pravichaya dice que Antarika Dharma Namasti Pravichaya, Kleshanam Prahaya. There is no dice question of Vasubandhu que abandoning no hay ningún defilement tipo without de posibilidad de abandonar los correct analytical oscurecimientos si no understanding tenemos la of our comprensión analítica experience. correcta de nuestra experiencia. Analytical understanding means Y la comprensión one analítica dhamma. significa uno por uno. We have mentioned these three Hemos types. We have mencionado not mentioned the third one. Three Hemos types hablado of de tres mindfulness tipos de discussed mindfulness, consistently. todavía no he hablado del tercero. Mindfulness as Hablamos own nature of mindfulness, which de la is propia wisdom. naturaleza de mindfulness, que es Mindfulness sabiduría. as Luego, putting things mindfulness together. como unir las cosas, poner One las cosas mindfulness juntas. putting our sensations, Es our decir, perceptions, nuestras sensaciones, our will, nuestras percepciones, our nuestra affections, voluntad, and so nuestra on, atención, etcétera, putting them together ponerlo by todo junto mindfulness a través and de seeing mindfulness then y that ver todo they eso appear tal y como aparece in the same mental process. en este mismo proceso mental, They are the content of this mental porque process, al final son el contenido del proceso and mental. they make the mental process Y son los que construyen el object proceso of mental. our analysis. Without them, we cannot analyze anything. Es lo que es el objeto de nuestro análisis, porque sin If todo we eso don't no podemos analyze anything, analizarlo. strictly Y si speaking, no we cannot analizamos speak of nada, digamos que estrictamente vipassana, hablando, no seeing podríamos by hablar de differentiation, vipassana, de ver a or través de la dhyana diferenciación, of ni tampoco de viñana, differentiating es by decir, mind on the de base of what we diferenciar en la see by mente según differentiation. lo que hemos visto a través de la diferenciación. So, Por lo tanto, El tercero, el tercer aspecto que todavía no aspect habíamos mencionado that we es algo, es un aspecto muy importante haven't de mindfulness que significa discussed el mindfulness del objeto. means when we have attention, Cuando tenemos we have atención, attention of an object. tenemos una atención sobre un And objeto. that object has to be experienced Y ese objeto hay que experimentarlo clearly. claramente. If it is experienced Y si se clearly, experimenta with a claramente, mind which does not shake, con una then we mente que can no está test agitada, que no ourselves. se agita, We have ahí es mindfulness. cuando podemos ver si tenemos mindfulness, podemos If it is ponernos a not prueba. experienced Pero clearly, si no se experimenta claramente, then we have, so to entonces say, we podríamos are decir lacking mindfulness. que So nos our mind falta mindfulness, es decir, will que nuestra unskillfully mente follow va a seguir de una manera poco hábil our prapancha, our nuestra, chains of thinking nuestro cambio de pensamiento without clarity. y lo va a hacer sin claridad. So, in order that Por lo mindfulness tanto, comes to expression, the object has para to que be clearly mindfulness realmente experienced. llegue a expresarse, el objeto When tiene the que estar object is claramente clearly experimentado. experienced, Y cuando el objeto se then experimenta we have claramente, a clear entonces reception of the tenemos object, una recepción clara del clear objeto, perception of una the percepción object, clara del a objeto clear y differentiation una of the object. diferenciación clara del objeto. So our mind Y así nuestra will be mente stable. va a ser estable. So this is how mindfulness protect the mind. Y así es como The mindfulness Visuddhimagga protege a says, la mente. El Visuddhimagga "Sukhitam chittam sukhavaham." Only the mind dice which is que well protected solo la mente que está brings bien happiness protegida to the trae mind. felicidad a la mente. Very significant words. Y estas son palabras muy significativas. Only the Solo mind which la is mente well que está protected bien brings protegida happiness trae to the mind. felicidad a la mente. Now, we beings, Nosotros, we act, como we seres, want, actuamos because we act, y we queremos want happiness. porque Happiness actuamos porque is queremos the felicidad. cause of human La striving felicidad es la and causa even of del animal esfuerzo humano y striving. también del So esfuerzo de los animales. everybody Todo el mundo, todos los seres does things because hacen he cosas has ideas that porque he will, tiene la by idea doing de such que and such thing, haciendo he esto will o lo otro vamos attain a some kind alcanzar of algún tipo happiness. de felicidad. Even if we do Incluso things that harm us, si we hacemos still cosas que nos live in perjudican, aún illusion that así we vivimos are la doing it ilusión de que for lo the estamos purpose of haciendo getting some con el kind of propósito de happiness. obtener algún tipo de felicidad. This is a paradox of human Esta es striving. la paradoja del esfuerzo humano. We get drunk, Que nos emborrachamos, we get angry, que nos enfadamos, we even kill ourselves, que incluso nos because dañamos, we have some idea we porque get some tenemos algún happiness tipo de idea here de que or in vamos a the other obtener world. alguna felicidad aquí So o en el otro mundo, our nos asesinamos entre nosotros. actions Por eso, is motivated nuestras by acciones están desire for motivadas por happiness. el deseo de felicidad. But unless we have Pero attention, a menos que tengamos atención, this very desire of happiness will este be the mismo deseo cause de la of felicidad va a ignorance. ser la causa de nuestra Very ignorancia. wonderful. Es maravilloso. According to Buddhism, the Según el budismo, tanha means tanha, thirst, literally, y tanha significa sed, desire. literalmente el deseo. Our desire Nuestro deseo to attain something, Nuestro to deseo de grasp alcanzar something, algo, to de appropriate aferrarnos a algo, something de apropiarnos de algo for ourselves para nosotros, is based on ignorance. nuestro deseo está basado en la ignorancia. So, no matter whether Y we no have three, importa, according to Buddhism, we have three kinds of porque según tanha, el budismo tenemos tres tipos de three tanha, kinds of tres tipos de deseos. desire for El fulfillment of deseo de sensual pleasures, satisfacer los deseos desire sensuales, for el deseo existence, de and existir, existir, vibhava tanha, desire y for luego non-existence, el deseo de la no or existencia. these Y desires, todos estos deseos they are rooted están in arraigados our illusionary thinking that en we este attain pensamiento then some ilusorio kind of de happiness. que a través de ellos vamos a alcanzar algún tipo de felicidad. Now, mindfulness has to come in Y tiene que llegar mindfulness to let us understand para that hacernos they entender will not lead to true que todo happiness. esto no nos va a llevar a la auténtica felicidad. If the mindfulness is not, not there, we will Si no hay believe mindfulness, that nos vamos these a creer sexual desires, que estos deseos the desire sensuales, for nos vamos a attaining creer que el something or deseo the de sake of sensual alcanzar pleasures, which objetos we de placeres cannot reach or sensoriales, attain, que the realmente no vamos a desire alcanzar, for existence el or deseo para la desire for existencia y el deseo non-existence, de la no unless existencia, mindfulness is a there, menos que haya mindfulness, they will lead to suffering. estos deseos nos llevarán al sufrimiento. When mindfulness is there, Y what will cuando hay happen? mindfulness, ¿qué es lo que va a pasar? We will not, these things will come, but we will not Que vendrán identify estas with them. cosas, pero no nos identificaremos con ellas. These things will come because our training in Estas discipline, cosas our vendrán, training in claro, samadhi, porque our training in nuestro wisdom entrenamiento en la disciplina y en el samadhi y en la has sabiduría not yet been todavía manifest no lo hemos hecho or del todo, no lo mental, hemos realizado del but todo, if por eso they estas come cosas pueden with venir. Pero si mindfulness, vienen con mindfulness, we will eventually learn not aprenderemos to let these things harm a no us, permitir que esas cosas nos perjudiquen, not to let these things a no harm us permitir que because estas we have cosas nos wisdom. perjudiquen porque tendremos sabiduría. And the wisdom in Buddhism means Y en budismo, sabiduría significa we understand something about the que non-self. entendemos algo acerca de la ausencia del yo. We understand Que entendemos that what we want to attain is que a lo que process. queremos alcanzar es un proceso. And in the process, Y en ese proceso nothing can last forever. nada puede durar para siempre. So we will let go. Y por eso soltamos. Mindfulness is Mindfulness awareness of es what is happening la and letting conciencia go. de lo que está pasando y dejarlo ir. Letting go of Soltarlo. grasping. Soltar el aferramiento. And whatever we grasp, Y cualquier cosa que estemos the aferrando, body, el cuerpo, the sensations, las sensaciones, the mind, la mente, the mental object, el objeto mental, on the base of correct mindfulness, con la base del mindfulness correct correcto, awareness, de la conciencia correcta, will then lead to detachment. esto nos llevará al desapego. If there is no correct mindfulness, Pero si no hay correct mindfulness awareness, correcto ni they will conciencia not lead correcta, to no nos detachment. va a llevar al desapego. If they not lead to Y detachment, si no nos lleva al desapego, their power to harm us and harm others el will poder de not hacernos daño decrease. y el Their poder de power hacer daño to a otros harm no va a us and disminuir, harm sino others que ese will poder decrease de hacer if daño we solamente va a experience disminuir these si things with experimentamos mindfulness. estas cosas con mindfulness. So, from the point of view, Por lo now tanto, desde el let us punto de leave vista the budista, Muslim vamos a Pali volver un tradition poco a la before tradición Pali. we make break. Antes de hacer una pausa, I was supposed to make a break se supone que tenemos que hacer una pausa in about 10 minutes en now. unos 10 So minutos, ¿puede let ser? us come back to Pali tradition. In the Vamos a Pali volver a la tradition, tradición Pali. we have seen in the Sanskrit tradition the En base la of tradición mindfulness is sánscrita wisdom. decimos que la base In the de Pali mindfulness es la tradition, when we sabiduría. study Y en la tradición Pali, cuando Visuddhimagga Prayabhidhamma, estudiamos el Visuddhimagga, you el will see Abhidhamma, that the base of vemos que la base mindfulness de is mindfulness Shraddha. es Shraddha. Shraddha means Shraddha faith. significa fe. Very wonderful. Es maravilloso. In the Sanskrit tradition, the base for En la mindfulness is tradición wisdom. sánscrita, la In base the Pali para mindfulness tradition, es la the sabiduría, base pero en la for tradición mindfulness Pali, la is base the de faith. mindfulness es la fe. How? ¿Y cómo puede ser? Pali tradition explains La tradición Pali explica characteristic of the la faith característica is de la fe. okapana, that means Dice que we es arrange okapana y es que ourselves. Ava means down, o kapana means put Abba together. We have significa put the abajo mind y together kapana significa junto. Significa que hemos puesto in a la mente correct way junta on the de manera object correcta sobre el objeto, of our attention. sobre el objeto de nuestra atención. When we have put the Y mind cuando hemos together on the puesto la object mente, of hemos our reunido la attention, mente sobre el objeto de nuestra atención, we have faith. tenemos fe. So it means what? ¿Y esto qué Again, significa? selflessness. De nuevo, la ausencia del yo. According to Pali Abhidharma, Según el Abhidharma Pali, there are eight objects of the faith. tenemos 8 objetos de fe. The five past aggregates, Los cinco the agregados five present del aggregates, pasado, los cinco the agregados del five presente y future los cinco aggregates, agregados del futuro. the dependent origination, La originación dependiente. Then the instructions of the Buddha Y for the luego practice, las the instrucciones Buddha del Buda para Dasana. la práctica. And this, of course, implies Y esto, por supuesto, the implica understanding of the non-self. la comprensión de la ausencia del yo. And the understanding of the Y cause también and la effect. comprensión de la causa y el efecto. So when we have mindfulness, Y we así, understand cuando that what tenemos we are mindfulness, experiencing is a entendemos que process. lo que estamos experimentando es un proceso. And in this process, Y en este proceso, we cannot find a lasting self. no podemos encontrar un yo duradero. But in this process, there En is este cause and effect. proceso hay causa, causación. Past is related to the present. El pasado Present is está related relacionado to con the el future. presente, el presente relacionado con el futuro. And whatever is related is Y todo related aquello que in terms of está causal effect. relacionado en términos de causalidad, de causación. So, Y así, according to the Pali Abhidharma, when we en have función de la Abhidharma Pali, cuando tenemos este tipo de when fe, we can arrange our mind cuando down podemos on the organizar nuestra mente, reunir objects nuestra of our mente attention sobre el according objeto to de nuestra truth, atención, según according to la the verdad, wisdom según of lo que es Manasikara, auténtico, For Buddhist, the truth Y para el is budista, selflessness. la verdad es la falta de un yo. Then we can Entonces es cuando practice podemos mindfulness. practicar mindfulness. The next mental factor in the El enumeration siguiente of factor mental en the la enumeración positive mental de factors los factores mentales in Pali positivos, Abhidharma según is el Abhidharma sati, Pali, que es mindfulness. sati, Due mindfulness. to mindfulness, Y gracias a we have mindfulness hari otapa, we have shame of doing evil, and we have tenemos fear la of vergüenza de hacer doing el mal evil, y el miedo de hacer of el mal harm, o de causar un daño shame o un in perjuicio, front of vergüenza oneself, enfrente de uno mismo and fear of causing harm y to miedo de others. hacer daño a otros. Fear is a strong word, but Miedo es una for the palabra lack muy of fuerte, pero bueno, any better no translation tenemos of una traducción otapa, mejor otapa de literally otapa, means porque otapa that significa we are literalmente actually troubled significa realmente que estamos en una situación de by problema, causing harm. que nos supone un problema causar We daño, have shame and we que are nos da troubled by vergüenza y que causing harm estamos, nos to sentimos oneself en problemas por causarnos and daño a to nosotros others. mismos o a los demás. So, Entonces, because we have this y como shame tenemos esto, and fear of causing vergüenza harm, y miedo de hacer daño, therefore por we eso, then learn aprendemos, how to act in a skillful way. aprendemos a Act in a actuar de una skillful manera way hábil. by Actuar de una manera hábil our body, by our speech, a través de nuestro cuerpo, and de by nuestra habla our mind, y de nuestra thinking. mente, de nuestra mente So, pensante. from what I have here, we should for certain. So we have ten Tenemos todavía 10 thank minutos you más porque vamos a for terminar a las 4:30 making me para esa aware. pausa. So I use these 10 Entonces voy a minutes utilizar estos 10 minutos que nos to quedan get more clearly into this first para stage of our hablar explanation of de mindfulness, la explicación de this mindfulness, basic concept of este mindfulness. concepto Then básico. we see in the Pali tradition, Vemos en la which only tradición Pali Sanskrit tradition, this concept of mindfulness is clearly linked to vemos que el concepto de analytic mindfulness está understanding. totalmente relacionado con la comprensión analítica. By correct analytical understanding, by correct view and correct thinking, we Y con esta comprensión practice analítica discipline and correcta, we con este practice pensamiento discipline, correcto, practicamos we disciplina. can Cuando practicamos disciplina, use podemos the virya, utilizar effort correctly. el esfuerzo de manera correcta. When we use the effort Y cuando correctly, utilizamos el esfuerzo de manera that correcta, is, you will find in the Satipatthana y Sutta, esto lo first encontramos en el atapi. Satipatthana Sutta, habla Atapi de atapi. becomes, by practicing mindfulness, he becomes Lo que significa enthusiastic. esto es que cuando practicamos mindfulness estamos entusiasmados. When we become enthusiastic about mindfulness, atapi, Y en ese we become caso aware. es cuando nos volvemos When we conscientes. become Y cuando aware, nos volvemos we become conscientes, satima, we nos become volvemos filled satimá, with mindfulness. es decir, llenos de mindfulness. That means we will be fully present of Es decir, que our estamos plenamente present state presentes of body, de nuestro estado presente del sensations, cuerpo, de las sensaciones. mind, and mental dharmas. Mental De la dharmas mente here are y de los mental dharmas mentales, que all the aquí objects connected significa todos los with objetos the conectados what is useful and what is skillful to get liberation. sobre lo que es útil, sobre lo que es According hábil to para Buddhism, alcanzar la liberación. especially Y según explained el in budismo, Abhidharma y Kosha, sobre todo explicado en la vida, sobre todo según lo que explica la Abhidharma Kosha, we can only get solo true awareness when we understand the solo whole. podemos avanzar a través de la conciencia Understanding the cuando whole entendemos is the todo. Y practice of entender todo es la práctica the foundation of o es, mindfulness digamos, la based base, el in the fundamento dharmas. de mindfulness basado en el Dharma, en los Dharmas. Dhammesu dhamma anupassi. So first we see Así in the que bodies primero only as a body. vemos el Only cuerpo there como is un a body, cuerpo. there is non-self. When we Y understand cuando clearly entendemos el cuerpo vemos que no hay un cuerpo en ese sentido, que no hay that un the yo. body is Y cuando non-self, entendemos claramente que el cuerpo no es el yo, in no es el order to ser, understand it, the Satipatthana Sutta gives hints. para We entenderlo, el Satipatthana Sutta nos da bastantes pistas, meditate pero on ahí breath, meditamos en la which is respiración. a base for our understanding of the body and for our getting into Y para eso deep también concentration, tenemos which is que llegar a una necessary concentración according profunda to the que es Satipatthana necesaria, Sutta, según nos cuenta el according Satipatthana to Sutta, Buddhism, según nos for cuenta el budismo. understanding Lo feelings. We necesitamos cannot para entender understand las sensaciones. feelings No podemos correctly entender las unless sensaciones we have correctamente a menos deep que concentration. tengamos una profunda Why? concentración. ¿Y Because por qué? deep Porque concentration la concentración purifies the profunda feelings and purifica purifies the las objects. sensaciones y purifica los objetos. Very important to understand. Y esto es muy importante entenderlo. Then, when we Y have cuando understanding of the feelings tenemos la comprensión de estos sentimientos o estas as sensaciones non-self, as just como feelings, algo que son simplemente Vedana sensaciones, que ahí no Sudara está el yo. Anupassi. Anupassi means seeing clearly. Seeing Cuando clearly vemos is seeing claramente, with esto mindfulness, significa ver con with mindfulness, clarity. con claridad. In the Buddhist tradition, Y según la clarity tradición is also budista, based in la faith. claridad también se basa en la fe. Here we come again to the Y aquí factor of volvemos de base, nuevo al factor de la which fe. is a base for sati. Esta es la base de Sati. We have the faith. That means we have the Tenemos la understanding fe, es decir, la of comprensión dharmata, of the true state of things, del which is Dharmata, its del estado selflessness, auténtico de las cosas, que en el budismo es la dependent of ausencia del recognition. yo. When we have Y true también understanding cuando tenemos una of the verdadera selflessness comprensión, of the feelings, que es la falta del yo en las sensaciones, feelings or sensations govern the Buddhist sutras explain que ahí that hablamos our de los mind sutras is budistas governed que by nos our dicen que sensations. nuestra mente está Chula gobernada Mula por nuestras Sutta, sensaciones. Majjhima Nikaya, has this explanation. That which governs the mind Y is esto, our lo que senses. gobierna la mente The son nuestras worldly mind sensaciones. is La dominated mente by mundana se ve dominada sensations. por las So when we sensaciones. understand sensations, we can understand Y the entonces mind podemos and how entender it la works mente y on cómo different funciona levels of differentiation. según los diferentes niveles de When we diferenciación. understand the mind as non-self, Y cuando entendemos la the mente que no different tiene un yo, levels la mente of que no tiene differentiation, estos that niveles de we can diferenciación, understand the entonces whole. así es como The podemos entender meditation el on the todo, whole la is meditación del the todo. Dhamme Sudhamma Anupassi in the La mental objects, meditación just seeing the mental es objects. estar meditando en un objeto mental viendo solamente el objeto mental. They are not self. Que no hay un They don't yo, que no belong es el to the ser, que self. no pertenecen al ser. In order to see in mental Y objects just mental objects, ver los we have objetos to mentales purify solo the como mind. objetos mentales. Y para eso tenemos que purificar la mente. If we don't purify the Si no mind, we will not purificamos la see the mente, mental objects no vamos just a as ver los mental objetos objects, mentales solo not como as a objetos self. mentales. So, In other words, En otras palabras, we are living in a dream. vivimos en un sueño. Buddhism explains our Y el worldly budismo nos experience as a explica dream. nuestra experiencia mundana como un sueño. Being without mindfulness means El cuando no tenemos mindfulness, insisting on esto the significa reality of our dream. insistir en la So the realidad de Buddha nuestro says, sueño. Y lo que dice el Buda one es moment of que mindfulness un is momento de atención plena more precious than es más 100 years of valioso life. que 100 años de vida. Why? ¿Por qué? Because when we are really mindful, Porque cuando estamos realmente conscientes, we understand that this entendemos self to which we cling is que este ser just a al que nos dream. aferramos es solo un sueño. This is how our mindfulness ripens. Así es como madura nuestro We mindfulness. understand the self Cuando to which entendemos we grasp que ese ser al que nos aferramos, hold, al que nos agarramos, which we protect at the ese expense of que others, protegemos a expensas de los demás, is just a dream. es solo un sueño. When we know it, Cuando lo sabemos, our mindfulness has a deep roots nuestro in reality. mindfulness se arraiga profundamente en la conciencia. When our mindfulness Y has deep cuando root in nuestro awareness, mindfulness tiene una raíz profunda en la conciencia, en el ser all, conscientes, as far as Buddhism is concerned, según dice all el good budismo, things, todas las cosas buenas, no worries, no no troubles, hay preocupaciones, no hay problemas, no stress. no hay estrés. Dukkha Domanasa can also be translated as a stress. Porque We dukkha have también this se traduce stress como estrés. because we are holding Tenemos to estrés porque the nos aferramos idea of the true a la idea self de behind our ese, de que actions, hay un yo behind our auténtico detrás speech, de nuestras acciones, detrás de nuestra behind our habla, thinking. detrás de nuestro So pensamiento. we have stress. Y entonces tenemos estrés. When we have stress, Cuando tenemos estrés, we have aversion, tenemos fear, aversión, miedo, worries, preocupación, depressions. depresión. All these things come from the Y stress. todas estas cosas vienen por el We estrés. cannot relax. No podemos relajarnos. Why we cannot relax? ¿Y por qué? Because we cannot let go. Porque no Upeksha. podemos soltar, So the upeksha. result of Y el correct practice of resultado de la mindfulness práctica is correcta de upeksha, mindfulness es natural upeksha. upeksha, upeksha natural. Upeksha is wisdom. Upeksha es We sabiduría. cannot want to let go successfully unless we have wisdom. No podemos querer If we soltar de decide we manera want to let exitosa si no hay go sabiduría. Si without wisdom, decidimos que queremos soltar sin it will sabiduría, also be stress. esto también va a ser estrés. Very wonderful thing. Qué bueno, qué So maravilloso. by practicing Así que cuando practicamos correctly correctamente mindfulness, mindfulness, samasati, we can samasati, learn how to let podemos go. aprender And cómo let soltar, us continue cómo dejar ir. after 20 minutes Vamos break. a hacer una pausa de 20 And minutos. Nos vemos aquí en slowly, 20 slowly, minutos. I will ¿De explain acuerdo? Y to you poco a more poco explicaremos un poco más how to use cómo mindfulness utilizar mindfulness in terms of the en Satipatthana cuanto Sutta al and Satipatthana how Sutta this understanding of mindfulness y cómo gradually change comprender mindfulness va cambiando with the gradualmente emphasis con el énfasis of so-called Mahayana on en lo que se the llama Mahayana, non-dualistic interpretation of the en la dependent origin. interpretación no dualista de la originación dependiente. The non-dualistic La interpretation interpretación no of dualista dependent de origination la based on co-originación dependiente que está so-called basada great wisdom. en lo que llamamos la gran sabiduría, Panya, Paññā, Pragya, the great Pragya, wisdom La gran also sabiduría, translated as que se traduce también transcendental wisdom. como sabiduría The trascendental. transcendental wisdom La and the sabiduría transcendental wisdom trascendental sutras y los sutras de sabiduría trascendental compiled and explained by que Nagarjuna, están compilados y that is the explicados por base Nagarjuna y son la for base a different understanding of mindfulness, de las which we will diferentes comprensiones de eventually mindfulness explain que or try explicaremos o to que explain the intentaremos main features. But let explicar. us first explain the main Pero features primero of explicaremos las mindfulness características as principales de explained in the mindfulness según Satipatthana se explica Sutta en very Satipatthana quickly. Sutra, muy That's brevemente. why I asked you who are Por interested eso os he in pedido a las different personas que estáis interpretations to interesados en get las diferentes some interpretaciones familiarity que, por with the fun que os Satipatthana Sutta. familiaricéis con el I can Satipatthana only Sutra. point out the most important points. Porque yo Okay, solamente destacaré los that's my puntos más file now. importantes. 20 minutes break. Terminamos aquí y nos vemos en 20 minutos.